Yeah. Ya no reniego con traicas pa' que me lloren la carta. Tiempo de calidad con mi gata se vuelve mágica. Odio tu postura, respeto tu derecho de usarla. Después de tantas crudas sigue la cocina intacta. Los beats pagan la luz, Luciano se encarga de que tengas un profit pa' que los de Amiu no te corten la banda como Ortega en el 2000. Mientras no modifiquen lo que escribo, les firmo si ponen en la mesa algo atractivo. Me está chupando la energía algún ser vivo. Si mi peor enemigo se encuentra entre conocidos, nos vimos. Sigo esperando a que esos chantas me hagan llover bala. El último que me flexió su arma compartió mi disco. Se arrepienten pero les duele no poder decirlo. Mi hermano me vendió la ropa y sigue pasando frío. Sin duda alguna es una pálida en la que yo vivo. Sigo enamorado de mi ex pero entre tres no sirvo. No me rescato unas llantas y hago changas pa' vivir. No si hay 500 mangos en mi bolsito, los gatillos y listo. Los que comparten conmigo saben que si tengo traigo y si no tengo la rebusco pa' cuando tenga servirlo. Les corto el rostro y se mueren por sacarme algún feature. La provincia está tranquila hasta que se arman en el circo. No voy a compes que adoctrinan pa' nadie milito. Fui el mejor 22 como lo era Diego Milito. Si escribo explícito no hago doble sentido, porque si duele algo no hay metáforas pa' describirlo. Hace rato no escribía mis penas, ya ni me complico. Me falló un cercano y vos querés que confíe en un circuito. Drifteó mis llantas hasta quemarlas, corte Gran Turismo. Mi infidelidad salió a la luz y se zarparon cinco. Sé que mi amor no entendió nada y me bloqueó hasta en TikTok. Me siento más libre si no me rompen los huevos y listo. Ya no hago bangers, ahora hago biblias y manuscritos. Pa' que el chico que se sienta mal sepa que Dios es mismo. Pa' que la chica que esté bajón pueda apreciar lo lindo de lo que es un colchón, abrigo y de sentirse vivo. Por descargo hago que cualquier gil se sienta jodido y que el muchacho que se sienta menos se vuelva atrevido. La gorra ya no me para porque cambié los timbos. Lo que hace el azarfo en el barrio es para reescribirlo. Supremo como Cristo, aunque zumbemos de diablito. Tengo a mi day one en Córdoba como Belgrano y Rodrigo. Por Godoy Cruz gaste a los que no tenía pa' un estadio más lindo en unos días pintarlo. Porque es amor compartido. Mi disco está en proceso y no hay rapero que lo aguante. Si me respetas, baja las llantas de los cables y empieza a ver cómo se siente tu madre. Controla tu dentadura y nunca pienses que se te hizo tarde. La concha de su madre, como extraño hasta mi viejo. Y aún me incomoda tener que verlo con un nido nuevo. Ni las visitas ni el dinero que te vibre el pecho. Ojalá sirva de algo esto estando vivo y no muerto. Se creen famosos porque tienen bajista y batero. Te falta leña, voy a tu banda de pusiñeros. Si te duele no escribís y si escribí nos duele tener que leerlo. Dios santo te tenga en la gloria como a Michael. Los niños del barrio me saludan, es que vieron rapeando. Mi infancia fue quemada y con ningún chanta me hablo. Ojalá que cumplan lo que soñaban ahí en el pasillo. Me falta brillo, pero me arriesgo a recuperarlo. Siento mariposas en el pecho como cuando pasé a octavo. Cuando el Sacha notó mi aca en la frita y la aguado. Como cuando separé a mis viejos yéndose de mano. Como cuando me habló la guacha que soñaba tanto. Como cuando me compré el primer micrófono de mano. Como cuando me traiquearon y me sentí liberado. Como cuando conocí a los pibes y me reinvitaron. Como cuando salía del cole a fumar escoltado. Como cuando Facundo filmó los primeros planos. Como cuando el Marcos pegó su primer pago. Como cuando el Agustín se rompe algún asado. Como cuando el Ezequiel se droga demasiado. Como cuando el Lautaro se escribe algún romántico. Como cuando el Gonza masteriza y me explica los pasos. Como cuando el Nico me invita a podar los ramos. Como cuando. Sí, sí, estamos en el aire. Pruebo los micrófonos porque no sé en qué momento estamos en el aire. Así que estamos en el aire es otra que el vez. El cartelito ese hace lo que quiere. Es nuestro cartelito que queremos tanto. Estoy muy contento porque ya estamos en contacto con nuestro invitado del día de la fecha. 13 de septiembre, viernes 13. Lo tenemos por ahí a Luchito Crisis. ¿Cómo estás, Luchito? ¿Me escuchas? ¿Estás en línea? Anda. ¿Cómo anda, compañero? Un placer para nosotros. A ver, habla. ¿Me escuchas a mí? Sí, te escuchamos más o menos. A ver, estamos viendo si mejoramos la calidad. Habla vos por mientras habla. Presentate, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Te estábamos esperando en la radio, muchacho. Estamos chill, boludo. Bien, bien. Gracias por la invitación. Perfecto. Ahí se escucha bien, ¿eh? Ahí se escucha bastante bien. Me gusta. Ahí va. ¿Te parece, Kenty? Perdón, Luchito. Estoy hablando con la justo con la sonista. Bien. A ver, seguimos un poquito la... Empezamos la entrevista. Él es freestyler y rapper de Mendoza. Él es Luchito Crisis. Un shoutout desde lejos, desde la mosquitera y desde todo el programa para vos, papi, ¿sabes? Yo, igualmente, hermano. A todos ustedes, gracias por la invitación y el espacio de los artistas de la provincia. Muchas gracias por contestar. Estábamos escuchando recién Tuto Pasa. Contame más o menos de ese tema. ¿Cuándo lo sacaste? ¿Cuál fue tu beatmaker? A ver, ese tema, justamente ese tema en particular de todos los que tengo. Ajá. Porque... Tiene unas barras, hermano. Es terrible. Terrible. Fue una semana re de mierda y fue como, bueno, ¿qué puedo hacer para aflojar un poco esta semana de mierda? Y bueno, viste que nosotros tenemos esto de escribir. Claro. Entonces fue como, bueno. Por supuesto. ¿Con quién lo grabaste? Salió hace poco, es como estreno. Y relativamente hace poco, sí, hace relativamente poco. El Pro es un chaval de internet que lo conocía por Instagram y no, o sea, yo no sabía que él era beatmaker, tenía su Instagram personal, es un chaval de Perú, el Obi, le mando un abrazo. Bien. Y ahí me enteré que era beatmaker porque yo subí un video con ese beat. Okay. Entonces fue claro, coincidir. Claro. No te saltó el copyright. No, claro. Bien, fue como, bien. Bueno, amigos. Somos... Hay un tema tuyo que suena mucho en la radio, que es Gems No Accident, que lo ponemos siempre, está en la carpeta Underground de acá de Mendoza. Ese también, ese temita, cuando... Ese es más viejo que Tuto Pasa, ¿verdad? Games No Accident es más nuevo. Es más nuevo. Claro, porque acá dice que hay como una diferencia de 3 y 2 meses y no sé cuál es el más actual. Pero el que más se escucha acá. Claro, el más actual es Games No Accident, que iba a ser parte del álbum que estoy cocinando, pero lo dejé como descarte porque es como acomodar piezas. Cuando hay una pieza mejor que otra, sacás esa, pones la nueva. Así que dije, vamos a dropearlo igual. Claro, hiciste como un ensamble, igual es un temazo, ¿eh? Acordate, siempre que quieras escucharlo, puedes sintonizar la radio, va a estar sonando en la carpeta acá, así que más adelante vamos a estar hablando de todo lo que has hecho, compañero. ¿Te parece que empecemos con las preguntitas? ¿Te parece que vayamos surfeando esto? Vamos de una. Dale. Escúchame, Luchi, ¿cuál fue tu primer contacto con el rap y cuál fue tu primera inspiración o tu fuente de quiebre para empezar a darle a esto? Porque esto que veo ahora, hoy en día en YouTube, está sumamente limado, pero por algún lado tuviste que haber empezado. Esto ya está súper producido, pero ¿cuál fue tu inspiración o tus influencias desde muy chico? Siempre tuve contacto, pero inconscientemente, o sea, sobre todo muy de chico, inconsciente. Bien. Era la movida toda esta del reggaetón en sí, que era lo que yo escuchaba, y por ejemplo, que mi mamá escuchaba MC Hammer, y también involuntariamente sin saber que era rap, indiscretamente. Claro. Sí, de ahí, ya después cuando fui a Neuquén, conocí el mundo de los grafitis por un amigo, y ahí empecé a escuchar más batallas, y después me fui metiendo más, y ahí llegamos a ese punto de hoy en día yo poder grabarme, producirme y saber qué es lo que quiero decir. Qué bueno todo lo que me contaste. ¿Y te acordás cuál fue quizá tu primera competencia o cuál fue tu primer tema que escribiste que salió a la luz? Sí, ambos. Uh-huh. En 2013, yo había vuelto de Neuquén en el año 2012, y en 2013 se hizo Aguado Freestyle, que lo organizan los chicos de La Sexta, que está la trío de Nicolás Flor, que... Ajá, que está en Buenos Aires ahora el Nico. Claro. Sachita, todos los pibes, Ramel, que es un DJ, genial, bueno, todos esos pibes organizaban una combe, y yo caí con mi viejo la primer compe, entonces nada, zarpado. Esto es más de 10 años. Ya son 11 clavaditos. Un montonazo, me parece un montón de tiempo. ¿Seguís, o sea, hasta ahora vos seguís produciendo música y no sé si tenés pensado algún show, vas a salir a gritar algo, sino que competir, cuál es tu futuro aquí a que cierre el año? Y ahora estamos en la cápsula del tiempo, que bueno, eso me da un ataque cada tanto de estar tres meses metido en la cueva. Claro. Haciendo algo productivo, uh-huh, para no soltar algo tan simple y sencillo. Entonces estoy en esa de la cueva del tiempo. Pero tengo ganas. Tengo que ir a San Juan. Claro. A armar one shots y hacer sesiones, así que también está esa movilidad. Bien. Acá estaba viendo que tenés un cipher en la Copa Malbec. Sí. Blanco Tinto, número 9. El mismísimo. Muy bueno, ya lo vamos a escuchar en un ratito. Recién lo estamos escuchando con la sonidista, así que ahí lo vamos a poner en un ratito. Contame más o menos cómo lo grabaste, cómo estuvo esa competencia, si competiste. Ese día no competí, fui directamente al one shot, pero porque también estaba en el momento ese de desapego, viste que te contaba más temprano por privado que no estaba tanto en el ambiente. Claro. Pero nada, fui porque me re gusta el ambiente, justamente la mayoría de los pibes que van. Me conocen, ranchamos, entonces un ambiente zarpado. Y cuando me dieron la posibilidad del Blanco Tinto, yo al toque accedí porque sabía que tenía el producto que tenía que soltar ahí. Uh-huh. Era como si hubiese escrito justamente para eso. Bien, ¿y cómo te respaldás al momento de sacar tu producto? ¿Cómo te respaldás cuando querés tener un tema y decís, ya lo tengo listo y cómo empiezo? Y yo creo que fluye naturalmente en base a... Puedo estar en el gimnasio, en el colectivo, en lo que sea, y siempre se me va a ocurrir algo en base a lo que estoy viendo. Uh-huh. Y ya después el brote de imaginación es increíble en el ser humano, entonces vas como estirando un poco más lo que acabas de ver y así. Uh-huh. ¿Sentís que está por ahí un poco infravalorada la autogestión del artista mendocino? No. Eso desde años, hasta, yo creo, ¿no? ¿Hasta hoy? Y yo creo que sí. A ver... Sí es cierto que la tecnología en sí ya nos dio como un paso mucho más importante y sí, dentro totalmente. De todo, entre este año y el año pasado, con la cultura de los dancers que nos mezclamos que se mezclaron con nosotros, con los rappers, gracias a la Copa Malbec y a la Reunion del Cypher, que nos pudimos comunicar con la gente que vende ropa, con los skaters, como que ahora está un poco más avalado por lo menos lo urbano en Mendoza. ¿Y cómo la ves a la escena de Mendoza? ¿Cómo sentís el foco que está bien o sentís que esto ha sido gracias a la evolución durante todos estos años? Y yo no sé si va en parte la evolución, pero noto como que los pibes tienen ganas de eso. Sobre todo esta camada, como que es muy autogestiva todo el tiempo, quiere hacer algo, hay gente que diseña su ropa, hay gente que le diseña ropa a sus amigos que son cantantes, esos cantantes le dan trabajo a sus fotógrafos, amigos, y así, es como un enlace. Sí, totalmente. Porque por ahí la gente que ve el producto final como un tema o como la organización de una competición, no tiene en cuenta por ahí todos los problemas que pueden salir a lo largo de lo que conlleva producir o de lo que conlleva hacer una competencia. Exactamente. ¿Te gusta algún artista local que recomiendes, que compite o que está haciendo musiquita con vos, que veas que la está rompiendo acá en Mendoza? Yo tengo varios seleccionados, tengo como ahí fichados. Tengo mis amigos, está el Rosé que está arrancando, también full autogestivo, tiene pocos temas, muy under, pero el chabón es muy bueno y le da cosa eso, salir a la luz justamente. Bien. Como que también es un tipo oculto. ¿Me repetí? El Agus. Ajá. Con ese hiciste cobre, ¿verdad? Con el Agus. Sí. Ese es un temazo, ya lo vamos a escuchar en un rato también. ¿Qué temazo? ¿Cuándo escribiste ese tema? Ese tema con el Agus, yo le produzco el beat, básicamente. Uh-huh. Bien. Entonces, él escribe, se delinea las barras y es todo él. Pero el beat, él me pidió una producción, llegamos bien a la conclusión de que iba a sonar bien y es todo él. Uh-huh. ¿Has estado haciendo algún show? Aparte de lo que me contaste que andás con los chicos. Ay, ¿cómo se llaman estos chicos? Los de la Cámara del Tiempo. Sí, Sí, ya sé que te referís. ¿Qué te iba a decir? Sí, he hecho un par de shows, pero los de este año, no sé si este año, sí, creo que este año he dado dos, pero los otros los he cancelado, pero bueno, por motivos personales, ¿viste? Boludeces que tiene el ser humano en la cabeza, pero todo tranqui, o sea, no pasa nada. ¿Hacés otra cosa aparte de shows y competir por ahí? ¿Tenés otra distensión que no sea la música? Me gusta jugar a pelota, justamente ahora en un rato hay fulbacho, y me gusta jugar al básquet, me gusta entrenar, me gusta hacer un montón de boludeces. Bien, qué bueno, qué bueno. ¿Te ayuda a la inspiración? ¿Te ayuda a las barras? Sí, está bueno porque en parte, por ejemplo, lo que no puedes descargar escribiendo, lo descargas cagando a pelotazo a algún amigo, o simplemente, no sé, jugar al básquet, por ejemplo, te remonta a la NBA, y la NBA está, es lo más rapero que existe en todos los deportes. Los negros jugando al básquetbol, díselo. Así es. Bien. ¿Tus viejos te apoyan con todo esto de la música? Me dijiste que fuiste por primera vez a una compa con tu papá. Sí, no tiene ningún problema. Siempre me han apoyado al principio, me han hecho el rabo antes, de hecho creo que a mi mamá está cansada de escucharme ensayar, de grabar, pero bueno, la quiero mucho, así que bancamos. Bueno, mi viejo también. Bueno, vale, qué bueno tener por ahí el apoyo de la familia, porque por ahí muchos chicos están solos y les dicen que están perdiendo el tiempo, así que bueno, me alegro por eso. Me alegro un montón. Bueno, pero tienen a Bombo y Caja que los apoya. No están solas. Son como la paternidad de la radio. ¿Qué le recomendarías a algún pibe que quiere ir a competir o que tiene ganas de escribir? ¿Cuál sería la herramienta principal que vos le recomendás para ese chico? Que sé que es muy difícil que cuando te lo dicen y vos decís, ah, sí, es re fácil que me lo digas, pero es sacarse el miedo y la vergüenza al qué dirán, supongo. Yo de inocente caí con mi viejo y todos se me burlaron por ir con mi viejo, entonces dije, ahora me voy a preocupar en ser el mejor de esta provincia, y bueno, de a poco, qué sé yo, vas curtiendo esa propia coraza que te hace sentirte único, entonces mi recomendación es esa, que traten de sacarse el miedo al que el resto diga, que te guste lo que vos decís. Perfecto, perfecto, porque viste por ahí, el programa pasado, el CLI me recomendó que tengan un celular, por ahí me recomiendan que tengan movilidad, con respecto a si tenés una banda, viste que todas esas cosas por ahí sirven, pero demasiado, porque por ahí son el primer contratiempo que te lleva a querer grabar o llevar a cabo algo. Sí, es verdad, verdad. Así que nada, te queremos agradecer, muchísimas gracias en todo el nombre de la radio. Queremos volverte a invitar para que estés acá presencialmente con nosotros y estés otra vez acá pasando, contando tu data, pues se ve que tenés muchísimo y quizás por celular no podemos conectar de la manera que queremos. Así que te esperamos otra vez, estás más que invitado y muchísimas gracias. Listo, me encantaría, gracias. Muchísimas a ustedes. Gracias. Si ustedes tienen el mate y la bombilla lista, sí, hermano. Una charla. Y hasta para cuando tengas estrenos también podés venir. Es más, te voy a contar algo. El 5 de octubre vamos a estar haciendo un evento con los chicos de Buenos Humos, que es otro programa de reggae, acá estamos en la radio, y nada, va a haber open mic, va a haber uno versus uno, y si querés venirte a tirar unas barras o si querés pasar data tuya, está el DJ a disposición tuyo, el micrófono a disposición tuya, así que más que bienvenido. Genial, hermano. Muchas gracias a todos por el espacio. Y nada, me encantaría poder ir, hermano. Así que hablemos, renovemos y renovamos contrato y vamos. Dale. Vamos a seguir con musiquita, Luciano. Un shoutout grande para vos. Vamos con Santo Luciano. ¿Esto suena así? ¿Te parece, Kenty? ¿Estamos listos? Esto es Bombo y Caja. Esta puta mierda no es catfishing. Mendoza, ¿quién lo hace así? Auto boicotizer, haciendo que tu show cotice. Que tu evento sea más rapero que un póster de Chisa. Juego FIFA hasta que el párpado sea un parabrisa. No veo las noticias, lo absurdo me desquicia. Dejo más internados que en Suiza si me sueltan la tiza. Lo rehabilito con barras precisas. Organic name de fondo, pateando tu culo gordo. Sus gemidos me dejan sordo, los archivo y exporto. Ahorco ese tonto hasta verle sangrar los ojos. Mi estéreo es una 9, si hago un paneo te rajo. Bajo después del pivoteo, lo busco y lo llevo. Te veo en el suelo, primo, y mejor no muevas ni un dedo. Dejo a tu familia de duelo por querer mi anzuelo. Acuario viejo con olor a pescado nuevo. Estoy creando vida en esta colonia de hormigas llena de holgazanería. Dos gasas de herida, no estás adherida, solo estás mal herida. Bicha, te cuidaría, pero es que yo estoy de huida. Entre la depresión y el insomnio, soy Garcilaso. Pipazo a la guay, cuido un vacío como tu paso. Me doy vuelta para darme un pase, like Facu Campazo. Charles Manson no pedía permiso para ser un bardo. Bajo después del pivoteo, lo busco y lo llevo. Te veo en el suelo, primo, y mejor no muevas ni un dedo. Dejo a tu familia de duelo por querer mi anzuelo. Acuario viejo con olor a pescado nuevo. Bajo después del pivoteo, lo busco y lo llevo. Te veo en el suelo, primo, y mejor no muevas ni un dedo. Dejo a tu familia de duelo por querer mi anzuelo. Acuario viejo con olor a pescado nuevo. Estoy creando.